llévala. De la punta de aquel cerro viene bajando un corazón. Desde la punta de aquel cerro viene bajando un corazón. Me lo metí dentro del pecho para ofrecértelo a vos. Todo el amor que te tenía ya lo multipliqué por dos. En la punta de aquel cerro viene bajando un corazón. Desde la punta de aquel cerro viene bajando un corazón. Ahora está bien dentro mío, en vez de uno tengo dos. Y se han hecho por